El tiempo, arrancamos la jornada con una temperatura de 20 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 28. Nos ha estado acompañando la lluvia y va a seguir en el día de hoy, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Esta mañana ya se siente un poco fresca. Apenas es el anuncio de que viene en camino el otoño. De igual forma, les compartimos, atención, los indicadores económicos, el comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 0,99. Paridad entre el dólar y el euro. Vuelve a ganar terreno la moneda estadounidense. El petróleo, $92.66 en el mercado internacional. Cae un 0,54% en las últimas 24 horas. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.064 puntos, lo que supone una caída del 1,59%. De inmediato también les compartimos algunos titulares que nos dejan los mercados. El dinero que la banca aparca en el Banco Central Europeo supera por primera vez el billón de euros. Continuamos también con otros titulares en el contexto de la economía. Hacienda está a la espera de concretar el sueldo de los funcionarios y el gasto en defensa para cuadrar presupuestos. Se lo veníamos anunciando desde el día de ayer y lo cierto es que se está trabajando en esa línea. Y atención a lo que ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que salvo una invasión zombie, este gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones inéditas. Son momentos complicados en el contexto de la economía. Y atención, porque los nuevos impuestos temporales a la banca y a las energéticas pasan el primer filtro del Parlamento. Más impuestos. Bueno, esto en lo que tiene que ver con el apartado de las noticias más importantes del día. También tenemos que destacar que en el contexto internacional sigue hablando de la muerte de la reina Isabel II, cuyos restos descansan ya en el Palacio de Buckingham en Londres. Dejamos a un lado la sociedad y nos vamos a los deportes. En la primera salida de los equipos españoles en la Champions, enfrentaban por cierto a equipos alemanes, se cosecharon derrotas. Tanto el Barça como el Atlético de Madrid perdieron 0-2. Hoy turno para el Real Madrid, el vigente campeón, que se va a estar enfrentando a Leipzig en el Santiago Bernabéu. Sí, son los compromisos para el día de hoy. Jornada de Champions. Bueno, más adelante en tiempo de deportes les tendremos toda la jornada. Por cierto, el Sevilla estará visitando al Covenham. Bueno, son equipos que tenemos la oportunidad de conocerlos justamente gracias a la Champions, ¿no? Y sobre todo cuando se enfrentan a equipos españoles. Y para hoy tenemos en el contexto de la música internacional a una artista que acaba de recobrar la libertad. Así como lo oyen, sí. Han liberado a la estrella del pop de Turquía tras un arresto por bromear sobre religión. Se trata de Gülsen Kolakoglu. Enfrentaba una potencial pena de hasta 3 años de cárcel por hacer una broma sobre las escuelas religiosas del país. Pero ya ha recobrado la libertad. Bienvenida a la libertad, entonces, estrella del pop, Gülsen Kolakoglu. Y así comenzamos el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir en el día de hoy. La invitación es para que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana. We'll be right back. Bueno, con música internacional arrancamos hoy el Café Mañanero. Ya saben que este es un espacio que recorre el mundo entero, destacando las noticias más importantes en el apartado de la música. Igualmente en lo que tiene que ver con economía, política, sociedad, donde esté la noticia, allí nos hacemos eco. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Ya se están preparando también nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, John Valencia, además Carlos Angulo, Evelyn Lambert. El programa de hoy viene bastante cargado. También hoy nos estarán visitando en nuestros estudios los artistas Silvio Brito, que junto a tres intérpretes más de la música vallenata están adelantando una gira de conciertos por Europa. Harán parada en Valencia el próximo 24 de septiembre. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vaya jornada de Champions la que estamos teniendo entre semana. La verdad es que es una semana bastante futbolera entre Champions, Europa League y, por supuesto, la Liga. El fútbol no se detiene y a la vista tenemos el Mundial. Bueno, también nos hacemos eco de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Estamos pendientes de la selección de Ecuador. El caso del jugador Byron Castillo ha sido citado a propósito por la FIFA para rendir declaración sobre su nacionalidad. Y es que están unos audios por ahí que le están complicando la vida. Mucha gente se pregunta si corre riesgo la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar. Lo que muchos expertos dicen es que tal vez se le puede caer una sanción a la selección de Ecuador, pero de allí a retirarle el cupo y en su lugar colocar a Chile es muy difícil. Es decir, es una posibilidad muy remota de que eso ocurra. Porque sobre todo ya las cosas están bastante adelantadas, ¿eh? Bueno, seguimos en el Café Mañanero. Ya vamos entonces a dar cuenta de los segmentos. Si pronto canto, será porque te amo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una mirada a la actualidad a través de nuestro monólogo, que diariamente repasamos en nuestro programa con los hechos noticiosos más importantes del día. Hoy encontramos el contexto internacional de un sector del los seguidores de Putin, es decir, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como es el caso del Partido Comunista, le están pidiendo movilización total para la guerra en Ucrania. Es decir, le piden continuar y atacar, arreciar la guerra. Ayer dábamos cuenta de lo contrario, de concejales de Moscú y de otras ciudades que le piden todo lo contrario. Piden que pare y piden también su destitución. Se habla de que hay inconformismo en el interior de las fuerzas militares rusas. A pesar de la estricta doctrina militar que se le conoce al país ex de la República Soviética. La pregunta que nos hacemos es, ¿a quién le hará caso Vladimir Putin en esta situación tan compleja? Ojalá le haga caso a los pacifistas. Ojalá escuche a las voces inconformes con la guerra. Y por otra parte, encontramos en el contexto latinoamericano que Nicolás Maduro ha aceptado la propuesta de la guerrilla del ELN y del gobierno colombiano de ser mediador de paz. Bueno, mucha gente ve con mucha esperanza estos diálogos de paz con la guerrilla del ELN, ¿no? De que se ponga fin al conflicto que ha estado azotando a Colombia. Debo advertirles que no es nada nuevo. Yo llevo toda la vida escuchando hablar de diálogos de paz entre el ELN y la guerrilla. Me atrevo a decir incluso que ese es el mejor escenario para los terroristas del ELN, porque no les atacan, siguen con sus negocios, siguen con sus actividades terroristas, con el negocio del narcotráfico, además secuestrando y haciendo lo que toda la vida han hecho, delinquir. Ahora en el marco de un programa, una política llamada Política Total de Paz, que está intentando poner en marcha el presidente Gustavo Petro, se abre este nuevo escenario. Lógicamente esperamos que cambien las cosas. Siempre he dicho que Gustavo Petro pues lo conoce perfectamente, ¿no? Él viene de esa escuela guerrillera. Él fue guerrillero, conoce perfectamente con quienes están negociando. Y el interrogante desde luego es, ¿en esta oportunidad cederán los guerrilleros del ELN? Debo anotar que además de Venezuela, también España será garante de paz. ¿Qué significa ser garante de paz? Hombre, que ofrecen ciertas facilidades para que se llevan algunas mesas de negociación. ¿Cuándo van a firmar la paz? Eso no se puede decir. Pueda que pase meses, años. En fin, ya les he dicho que el mejor escenario, el que he visto a la guerrilla del ELN y a todos estos grupos criminales, es precisamente negociando. Pasa y pasa el tiempo y siguen en las suyas, le toman el pelo a la sociedad. En otras ocasiones también les he dicho que este es un círculo vicioso del ELN y de todos estos grupos criminales. Por eso, estos anuncios hay que tomarlos con mucha prudencia. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Gracias por seguirnos. De inmediato vamos a dar cuenta de otros hechos noticiosos del día, pero a través de nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, también estará más adelante Evelyn Lambert. Y ahora el turno es para la música. El próximo 7 de octubre se presenta en esta ciudad Daniel Calderón. Te vi partir y el amor en mi silencio se hizo llanto. Vi juguetear sobre tu espalda haciendo bola tus cabellos. Fija mirada en la distancia que iba siguiendo tus pasos. Vi diluir en tus pupilas empañadas mi embeleso. Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia. Habita el cielo del olvido y me di cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños. Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia. Habita el cielo del olvido y me di cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños. Corazón es cobarde, en ti quiero refugiarme. Estamos escuchando a Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. Estarán presentes el próximo 7 de octubre en Valencia, en la Sala Canal, junto a Los Inquietos. Un concierto grande por todo lo alto. Será una noche romántica inolvidable. Por primera vez, estas dos agrupaciones juntas en Valencia. No lo olvides, Sala Canal. Y mucha atención porque estamos obsequiando entradas para este gran concierto. Puedes ir gratis, cortesía de Latinos FM. Daniel Calderón y los Gigantes, además Los Inquietos. vallenato romántico. ¿Para celebrar qué? Bueno, si quieres, el día 12 de octubre, en España lo ven de una manera, de al otro lado del Atlántico, de otra, pero en cualquier caso hay un punto en común, el Día de la Hispanidad, ¿no? Pero lo vamos a hacer disfrutando buen vallenato, escuchando buen vallenato, el de Daniel Calderón y Los Gigantes, además Los Inquietos. Presenta Eduard Producciones y el Nene de la Salsa. Te pido lo deseado. Quiero que sepas, solo olvidar. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos con Adolfo Jiménez del Río, que ya nos trae el tema político del día. Es una forma de seguir la actualidad. Antes de ir con Adolfo, debo decirle que estamos a nombre de Restaurante Yagaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, a partir de hoy miércoles abre sus puertas y hasta el día domingo. ¿Para qué? Para que disfrutes todo el sabor de la gastronomía brasileña y ecuatoriana. Recuerda, Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7. Más información sobre el servicio y la carta en la página web restauranteyacaré.es. Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de hacer garante de la paz con el ELN, nada menos que al dictador venezolano Nicolás Maduro. Y es que en el día de ayer el presidente colombiano lo convocó para que sea parte de estas negociaciones de paz con los helenos. Y es que una de las estrategias del gobierno de Gustavo Petro está enfocada en lograr lo que ha denominado la paz total. Y en este sentido, desde el día de ayer ha focalizado sus esfuerzos en retomar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, EELN, la única de las grandes guerrillas comunistas que aún opera en Colombia, para lograr un acuerdo definitivo que logre que los miembros de dicha agrupación dejen las armas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente el presidente Gustavo Petro tomando la decisión más correcta al nombrar garante a un dictador como lo es Nicolás Maduro? Y también nos preguntamos, ¿está realmente el gobierno de Nicolás Maduro dispuesto a hacer parte de esa garantía para que el ELN deje las armas y termine en un proceso de paz que beneficie a Colombia y al país en su totalidad? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y así vamos dando cuenta de otros temas. Vamos inmediatamente con Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard falleció este martes a los 91 años. Recibió la eutanasia en Suiza, según varios allegados citados por la prensa francesa y suiza. Nacido en París de una familia de origen suizo, Godard, una de las figuras de la Nouvelle Vague, residió durante varias fases de su vida en ese país vecino a Francia, del que también tenía la nacionalidad y donde la eutanasia es legal. La muerte este martes del cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard supone la desaparición de la última figura que quedaba viva de la Nouvelle Vague, la generación que revolucionó el cine francés y después el cine mundial. Entre finales de la década de 1950 y buena parte de los 60, las cintas de directores como François Truffaut, Claude Chabot, Agnès Varda, Éric Rohmer, Jacques Rivet y Jean Nostache, además del propio Godard, sacudieron los cimientos del cine. Pedro Almodóvar no dirigirá el film Manual para Mujeres de la Limpieza, basado en el libro de la escritora Lucía Berlín y en el que la actriz australiana Cate Blanchett iba a ser una de las protagonistas, han confirmado agencias Agencia EFE Fuentes del Deseo, la productora del cineasta manchego. Ha sido una decisión muy dolorosa para mí, ha dicho Almodóvar a la web estadounidense Deadline, que ha adelantado la noticia. El cineasta ha tomado esta decisión, según el mismo medio, porque cree que no está listo para asumir un proyecto de esta envergadura en inglés. Alcaraz, de Carla Simón, Barcelona, 1986, ganadora del Oso de Oro en la pasarela Berlinal, representará a España en la edición 95 de los premios Oscar, compitiendo por el premio a la película internacional. Ha anunciado este martes la Academia de Cine Española. El segundo largometraje de la directora catalana ha sido elegido por los académicos españoles de una terna de preseleccionadas, en las que también figuraban Cinco Lobitos, de Aula Ruiz de Asúa, y Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. La presentación unificada de los desfiles OFF durante un mismo día, la vuelta a la pasarela del diseñador Luis S. Mérida, o el debut de la firma canaria Aureal Gil, marcan la 76 edición de la gran pasarela de la moda española, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que en esta edición contará con 41 desfiles. Andrés Sarda, Pedro del Hierro, Ágata Ruiz de la Prada, Justo Barcelona, Malne o Teresa Elvig son algunos de los consagrados de la moda española que durante 4 días, del 14 al 18 de septiembre, mostrarán sus colecciones junto a firmas emergentes como Redondo Brand y J.C. Pajares. La delegación de la Unión Europea en Venezuela presentó este lunes el programa de la primera edición del Festival Eurovenezolano de Jazz y Percusión, en el que participarán más de 50 músicos del país caribeño y Europa, y que se celebrará entre el 18 y el 25 de septiembre en diferentes espacios de Caracas. Durante el festival se realizarán 6 conciertos a cargo de músicos de diversas nacionalidades, 3 clases magistrales dictadas por artistas de España, Francia y Suiza, y 3 actividades infantiles. El rapero PNB Rock ha muerto este lunes, horas después de haber recibido un disparo durante un asalto en un restaurante de Los Ángeles, ha señalado un portavoz de la policía. La víctima, cuyo nombre real era Rakim Hashed Allen, de 30 años, estaba acompañado por una mujer al momento en que un hombre se acercó a ellos para exigirles que le dieran sus pertenencias. PNB Rock es originario de Filadelfia, pero se mudó al oeste después de conseguir un contrato con Atlantic Records, lo que hizo despegar su carrera como cantante de trap. Sus sencillos Flick y Selfish se escucharon a nivel nacional y era seguido por 2.5 millones de seguidores en Instagram. PNB Rock, quien había publicado su tema más reciente el 2 de septiembre pasado, estaba vivo cuando llegaron los equipos de emergencia al Roscoe House of Chicken and Waffles, un popular destino gastronómico al sur de la ciudad. El artista fue llevado a un hospital donde falleció. El tiroteo fue registrado por las autoridades minutos después, a las 13:20 horas de la tarde, y la mujer que lo acompañaba a Allen, Steph Sibowan, quien presume era su novia, había subido una fotografía de los alimentos que la pareja había ordenado. También geolocalizó la imagen, algo que fue criticado por Nicki Minaj. No hay forma de que los raperos, nuestra gente querida, siga publicando nuestra localización o dónde estamos para mostrar pollo y waffles, escribió en Twitter la estrella del género, una de las artistas para la que colaboró el joven rapero, una lista que incluye a Ed Sheeran y Chance the Rapper. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el tema de conversación, igualmente con los apartados Nota Ecológica, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, el personaje del día y mucho más. Lo que nos queda es café. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. ¡Opa, opa! Sábado 24 de septiembre llega a la Comunidad Valenciana el Guaguaguá con su única presentación, Rochy RD. ¡Mentira! ¡Mentira! No, ya es una realidad. Rochy RD en Castellón. Más de 75 millones después que me abrieron. Este sábado 24 de septiembre, desde las 23 horas, en Sala Ícono de la carretera N340 Castellón de la Plana. En vivo y directo desde República Dominicana, el más esperado, Rochy RD. Este sábado 24 de septiembre, venta de entradas solo online en elegantproducciones.com. Concierto Rochy RD. Info y reservas 695-5272-87. ¡Qué lo que boba, Rochy! Hablamos ahora, niño. Golden Eventos Internacional presenta sábado 24 de septiembre el Festival Vallenato Los Originales. 4 grandes del género en la misma tarima. Osnider Brito. Carlos Malo. Cuenta con barco viajero. Cabe las almas bajo las estrellas.

que habla de lo medicinal y perjudicial de la misma. Le dicen pareja, la llaman cannabis, una rara hierba que a muchos atrae, es medicinal, también te motiva, te sientes legal, viajas muy arriba, alivia los golpes, dolor en los huesos, mujeres y hombres, les hace provecho, uno la maldice, otro la lava, es impredecible, es la marihuana. En el Café Mañanero les contamos lo que está pasando en el mundo de la salsa. Estamos escuchando Cannabis, una canción de La Crítica. Se trata de una orquesta de Cali, Colombia. Aborda, es un tema bastante polémico, pero de eso va también la música, de abordar los temas por muy complejos que sean. De manera que ya la marihuana o cannabis, como se le conoce por acá, y también desde esos dos conceptos, ¿no? Algunos la consumen por vicio, pero también se ha descubierto que puede ser medicinal. Las distintas miradas al tema del cannabis. En unas partes está prohibido, en la mayoría, ¿no? La inmensa mayoría. Y en algunos países se es permitido, pero a manera de experimento. Es el caso de Holanda. Uno mismo se eleva. Hay sitios específicos para el consumo del cannabis. Bueno, ese es otro tema de conversación. El caso es que por primera vez se aborda este la salsa, aunque no, corrijo. Tengo entendido que esa canción del maestro Oscar de León, Matas y Guaraya, se refiere también al cannabis. Es la música que suena aquí en el Café Mañanero. Siempre hemos dicho que es una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Estamos a nombre de Don Arepo, que atención, regresa este 15. Ya, mañana. Regresa Don Arepo con todo ese surtido de arepas, panadería colombiana, platos típicos. Don Arepo, entonces, desde este jueves. El Café Mañanero. Recuerden que lo pueden seguir en Valencia y en Castellón a través del 107.9. Igualmente en Alicante, en Benidorm. En el caso de Benidorm estamos en el 96.7. 93.7 en Elche, 88.8. Y también estamos a través de internet en latinosfm.es. Vamos a recordarles, Carlos, a nuestros oyentes, cómo también nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales. Es impredecible, te mato, te sana. Mujeres y hombres le sacan provecho. Ya mi abuelita la ayudó. Carlos, que ya lo tenemos por aquí. Vamos a repasar esas redes sociales para seguir el Café Mañanero. Para que puedan enterarse de todo lo que pasa en el programa, estamos en vivo a través de la señal de nuestra página web y la aplicación de Latinos FM. Sin duda alguna, para poder revisitar todas las secciones, los invitados, las entrevistas, los invitamos a que nos sigan en Instagram como El Café con Jorge Rivera. También estamos en Facebook como El Café Mañanero y, por supuesto, pueden conseguir en la biografía de Instagram nuestro canal de YouTube, donde pueden ver cada uno de los segmentos grabados, al igual que muchísimo más contenido, siempre disponible en El Café con Jorge Rivera. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Carlos Angulo, aquí seguimos con el compromiso que tenemos con el medio ambiente como uno de los retos de la sociedad actual. Y en este apartado, la noticia del día, es decir, la nota ecológica. Si tenemos que hablar de ecología, tenemos que hablar de que España, a pesar de estar pasando por momentos graves con la inflación, hay muchísimas comunidades autónomas que siguen comprometidas con el hecho de ir a la transición de cero emisión de dióxido de carbono. Y en España, Navarra es la primera comunidad autónoma que logró la transición al vehículo eléctrico en un grado de 73%, de acuerdo con los datos que compartió el Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma, en el que se establece que para el próximo año invertirán más de 18 millones para que los vehículos eléctricos y la instalación de puntos de carga en toda la comunidad se convierta en una de las prioridades principales en todo el año 2023. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros de nuevo con un apartado muy interesante, el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ahora damos paso a Nicky Cuervo, que nos trae más información del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 14 de septiembre de 1973, nació Nasir Bin Oludara Jones, más conocido como Nas, rapero estadounidense que creció en los complejos de vivienda de Queensbridge en Queens, hijo de Oludara, trompetista de jazz. Nas saltó a la fama en 1993 tras la grabación de su LP debut, Illmatic, considerado como uno de los mejores álbumes de hip hop de todos los tiempos. Nas ha logrado lanzar 8 álbumes consecutivos que han logrado ser platino y multiplatino por sus ventas de más de 30 millones alrededor del mundo. Recordemos la música de Nas. Esta canción, donde se acompaña de la rapera estadounidense Lauryn Hill, lanzado el 4 de julio de 1996 como el primer sencillo de su segundo álbum It Was Printed, producida por Trackmaster con algunas aportaciones no acreditadas de Rashad Smith. Se basa en el éxito de 1985 del mismo nombre del rapero estadounidense Curtis Blow y muestra el ritmo Friends de Houdini. El verso de Lauryn Hill interpola la canción Walking Right of the Sun de Deftones. El sencillo marcó la primera aparición musical de Lauryn Hill fuera de la agrupación Fugees. El sencillo alcanzó el puesto número 53 en la lista del Billboard Hot 100, mientras que también alcanzó el top 20 en la lista Hot R&B Hip Hop Singles y Tracks y en la lista Hot Rap Tracks. La canción fue nominada a un premio Grammy en 1997 a la mejor interpretación solista de rap. Recordemos la música de Nas, que nació un día como hoy y cumple 49 años. Recordemos If I Rule the World, si yo gobernara el mundo. Imagine smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue behind my waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people's holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time. Watch the blimp read, the world is mine. If I rule the world, imagine that. I free all my sons. Black diamonds and pearls. Could it be that you could be mine? We both shine. If I rule the world, still living for today and these last days and time. Your way to be paradise, life relaxing. Black, Latino, and Anglo-Saxon. Armani exchange the range. Cast, lost tribe of Shabazz. Free at last, brand new whips to crash. Then we laugh in the iller path. The villa houses for the crew, how we do. Trees for breakfast, dime sexes have been stretches. So many years of depression make me vision the better living, type of place to raise kids in. Opening eyes to the lies, history's told foul. But I'm as wise as the old owl. Plus the gold child, seeing things like I was controlling. Click rolling, tricking six digits on kicks and still holding. Trips to Paris, I civilized every savage. Give me one shot, I turn tripe life to lavish. Political prisoners set free, stress free. No work release, purple M3s and jet skis. Feel the wind breeze in West Indies. I think Coretta Scott King, mayor of the cities, and reverse things to Willie's. It sound foul, but every girl I meet to go downtown. I'd open every cell in Attica, send them to Africa. If I rule the world, imagine that. I free all my sons. Black diamonds and pearls. Could it be if you could be mine? We'll walk right up to the sun, hand in hand. We'll walk right up to the sun. música aquí en el Café Mañanero. Llevamos una mañana bastante alegre, bastante divertida y promete seguir aumentando el ritmo. Tenemos ya las 8 de la mañana, 49 minutos. Tenemos otro segmento muy importante. Ya está por aquí Carlos Angulo, listo, con el calendario en la mano. ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra un día como hoy? Vamos entonces con el calendario, Carlos Angulo. En este jueves 14 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, al igual que recordamos y damos una celebración a todos los carteros del mundo, pues hoy es conocido como el Día del Cartero. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues en las efemérides del día se están cumpliendo 39 años del nacimiento de la cantante británica Amy Winehouse, que tendría 39 años el día de hoy, al igual que se están cumpliendo 13 años ya, el aniversario número 13, del fallecimiento del reconocido actor estadounidense, uno de los íconos de los años 80, Patrick Swayze. Esto es lo más resaltante que tenemos en el calendario el día de hoy en el Café Mañanero. Que todos tengan un feliz día. Más adelante precisamente viene Nicky Cuervo con un homenaje a Amy Winehouse. Se multiplican los homenajes en Europa y el mundo porque dejó un legado muy importante. El Café Mañanero más musical. El Café Mañanero con más sabor. En el Café Mañanero también damos amplia cobertura a los deportes y estuvimos hablando en Madrid, en el cubrimiento que hicimos de la Vuelta a España con Juan Mari. Juan Mari es un famoso speaker que lleva 26 años, que se dice pronto, animando cada salida de las etapas y también la llegada. Así que merece de verdad abordar este personaje de la Vuelta a España. Y nos presentó un balance de la Vuelta, también la pasión como viven o vivimos, mejor dicho, nosotros los latinoamericanos el deporte. Por supuesto, el ciclismo no es la excepción. Y escuchemos esta corta entrevista con este personaje de la Vuelta a España. Y en este balance no podía faltar Juan Mari, el speaker, el animador, el hombre que anima cada salida y también la meta. Primero, enhorabuena por este trabajo, no solamente de este año, sino durante todos estos años. Gracias. Y también por esa pasión con la que llamas a los ciclistas latinoamericanos, en particular de Colombia. Felicidades y quisiera que nos hicieras un balance de lo que ha sido esta Vuelta 2022. Muchísimas gracias por las palabras. ¿Cómo no voy a tratar bien a los ciclistas latinoamericanos? Que a muchos conozco pues desde que debutaban además en el ciclismo profesional. Yo creo que hemos destacado además porque ese cambio generacional que ha llegado ya con Remco Evenepoel consiguiendo la victoria con solamente 22 años, viendo cómo por fin se confirma, ¿no?, lo que apuntaba, que era un ciclista para 3 semanas. No ha sido nada fácil, 3 semanas complicadas donde ha tenido que gestionar también las bajas de Alaphilippe y también de Pietersen en su equipo, pero finalmente con 6 campeones han podido llegar hasta la línea meta de Madrid. Y luego, lógicamente, con el ciclismo español, pues que tenemos que ser optimistas a partir de ahora sí, porque confirmamos que Enric Mas es un ciclista de podio de la Vuelta, es el tercer año consecutivo que lo tenemos aquí en el podio de la Castellana de aquí de Madrid, y Juan Ayuso, sobre todo la ilusión de tener un joven de 19 años capaz de luchar tú a tú con los mejores ciclistas del panorama mundial. Es verdad que nos hubiese gustado también tener un poquito mejor a Carlos Rodríguez, pero la caída que tuvo en la etapa del Alto de Piornal la ha penalizado especialmente, ¿no? Pero yo creo que también top 10 en su primera participación con 21 años, yo creo que es algo que tenemos que destacar especialmente, lógicamente, ¿verdad?, para el ciclismo español. Oye, y aparece justamente esta generación en el momento en que Alejandro Valverde se despide, una especie de recambio generacional, y vemos que se marcha uno, pero vemos que aparece Ayuso, Rodríguez y muchos más. Esperemos que sí. Es verdad que hemos vivido, yo creo que el ciclismo español hemos vivido desde los años 80, desde Pedro Delgado, desde luego posteriormente Miguel Indurain, Abraham Molano, luego Carlos Sastre, luego Oscar Pereiro, Alberto Contador, ¿no? Hemos vibrado, por supuesto, las grandes carreras de 3 semanas, como no también con las clásicas, Purito Rodríguez, con el mismo Alejandro Valverde, y como no también con Oscar Freire. Y es verdad que estábamos en ese momento, también con Samuel Sánchez, estábamos en ese momento que no sabíamos sabíamos dónde va a ir el ciclismo español, y yo creo que esa es la confirmación que tenemos a ciclistas con mucha calidad, que es verdad que hay que trabajar la base, que hay que trabajar desde las escuelas, para que puedan crecer poquito a poco, pero sin duda con ese optimismo de decir que por qué no puede haber el relevo que se dice. ¿Y qué te pareció la participación latinoamericana? Oh, Richard Carapaz, 3 victorias de etapa, Rigoberto Urán también. Me da un poquito pena de Esteban Chávez, ¿verdad? Que Esteban Chávez, pues yo creo que la moral, ¿verdad? Que quizá no le ha acompañado especialmente, pero es verdad que es un ciclista que tiene el cariño de todos los aficionados, ¿eh? Y la verdad que yo creo que está ese listón, la victoria de Rigoberto Urán, las 3 victorias de etapa también para Richard Carapaz. Seguimos siendo países donde vivís especialmente este deporte que yo considero que es el mejor deporte del mundo, que es el ciclismo. Tú que esperas la meta como ninguno, ¿te esperabas la victoria de Molano en el cierre de la Vuelta? Pues fíjate que he dicho al principio que era Pascal Ackermann el que ganaba, ¿no? Ya cuando ha sido el momento de la repetición he confirmado que es verdad que era Juan Sebastián Molano. ¿Sabes que Juan Sebastián Molano ya había ganado aquí en Madrid? Había ganado una etapa de la Vuelta a Madrid, pero no de la Vuelta a España, pero aquí en Madrid había ganado, pues muy cerquita de donde nos encontramos, que fue de hecho su primera victoria. Era ciclista del equipo Postobón, posteriormente lo vimos ganar en la Vuelta a Ciclista Burgos, y bueno, esta mañana le recordaba justamente la presentación de equipos, que tú has ganado en Madrid, en la Vuelta a Madrid, pero es verdad que ya sabes lo que es ganar aquí, así que, bueno, ha sido la sorpresa, no sé si tanta sorpresa, porque es verdad que el otro día lanzó muy bien también la carrera a Juan Sebastián Molano, pero es verdad que me ha pillado así un momentito y que he dicho Pascal Ackermann, hasta que he confirmado que era Juan Sebastián Molano, ganador de la etapa. Claro, es que yo lo vi por ahí dando, apretando el puño, y dije, pero ¿quién fue el que ganó? De verdad, sí, va, bueno, y estando allí Pedersen, yo decía, bueno, va a ganar el de siempre, y así pensábamos mucho, ¿no? Oye, pero yo quería, ya para finalizar, y no quitarte tanto tiempo, después de haber trabajado durante más de 20 días en esta Vuelta, sé que estás cansado, pero no puedo dejar de preguntarte también por esa afición que no solamente está en la meta y en la salida, sino a lo largo de la carretera, con esas banderas amarillo, azul y que rojo, que sé que funden entre Colombia y Ecuador. Yo, cuando veo la bandera con el escudo, digo Ecuador. Cuando no veo la bandera con el escudo, digo Colombia, ¿no? Y así es una forma, por lo menos, que tengo para identificar unos y otros, ¿no? No me puedo creer que todos los días Rigoberto Urán, cuando llega a la línea de salida, tenga esa legión de colombianos, ecuatorianos, latinoamericanos que le llevan en volandas. Yo creo que es uno de los ciclistas que más se animan del mundo, y sobre todo porque tiene esa cercanía, ¿no? Total, ¿eh? con su hablar, con su vocabulario, buscando la cercanía, siempre buscando la sonrisa del público, ¿no? Y es algo que yo digo que es algo digno de estudio, ¿eh? De verdad, el apoyo no solamente a Rigoberto Urán, que a veces que dices Miguel Ángel Superman López, que dices el público se viene arriba, ¿no? Así que yo creo que es algo, una de las mejores aficiones del mundo, no me cabe la menor duda, además, porque el sentimiento patrio es total, y hay que apoyar a muerte también a sus ciclistas, a los corredores, y es algo que en cierta manera suele jugar también con el público español, el público latinoamericano, a ver quién aplaude más, y están, muchas veces están a la par, ¿eh? Incluso a veces suenan más el latinoamericano. Bueno, pero en medio de esa pasión, ¿tú qué crees que hemos pasado de la nairomanía a la rigomanía? Sí. Porque vaya la pasión que despertaba Nairo, o sigue despertando. Sí, sin duda, el recuerdo de ver y de escuchar aquí cuando ganó la Vuelta a España Nairo Quintana, con toda la legión de colombianos aquí, me acuerdo que se puso el himno nacional de Colombia, y hubo un momento en el que directamente se bajó el sonido del himno porque solamente se escuchaban las voces cantando a capela, que se dice, el himno nacional de Colombia de todo el público. Era el ruido ensordecedor, de verdad, y sobre todo, como digo, cómo se vive y cómo se vivió especialmente la victoria aquí de Nairo Quintana en la Vuelta a España. Algo indescriptible, de verdad. Así somos, José Mari, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Y nos volveremos a ver el próximo año, ¿no? Ojalá, ojalá. Yo digo que mucha salud para todos, y más en estos tiempos que hemos vivido tan complicados. Y que mucha salud, y nos vemos en las carreras. Que viva el ciclismo y que viva la Vuelta. Así que hasta siempre. Gracias. Bueno, escuchamos a Juan Mari, el speaker de la Vuelta a España, hablándonos de lo que percibe, especialmente de la pasión latinoamericana en las carreteras, en la meta, en la salida, en fin. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos en el Café Mañanero. Vamos abordando los personajes del deporte, de la sociedad y también el día a día. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí está el repaso de las noticias más importantes del día a través de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: presión en Rusia para que Putin ordene una movilización total. El precio de los alimentos se eleva a un ritmo récord del 13,8%. El diario El Mundo, por su parte, se une al titular: los precios de la inflación impacta de lleno en los alimentos y condena a los vulnerables a una dieta basura. Más del 13,8% en lo que va de año en todos los alimentos se ha visto en todo el país, mientras que la guerra en Europa, los hospitales salvavidas frente a la Ucrania son parte de lo que han mantenido la racha de Rusia en un mal estado en estos momentos durante la guerra. Vamos ahora a la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada: detuvieron a otra mujer por el atentado a Cristina y buscan más conexiones. Por su parte, el diario El Mercurio titula: acuerdo constitucional. Una intervención del gobierno sumaría críticas y figuras para Chile Vamos, que pospondría el diálogo para poder proponer una nueva constitución para el próximo año. Mientras que, entre otras noticias en cultura, el cineasta francés Jean-Luc Godard puso fin a su vida a través del suicidio asistido en Suiza el día de ayer. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta Colombia, donde el diario El Tiempo destaca: el Guavio y líos en otras plantas que ponen en riesgo suministro de electricidad. Hay más titulares. El presidente Gustavo Petro vuelve a calentar debate pensional. Bueno, son los titulares más importantes del diario El Tiempo. Por su parte, el Comercio de Perú, César Landa, jura nuevamente como el canciller en reemplazo de Rodríguez Macaf, mientras que el Minter da por concluida la designación de Whitman Ríos como el nuevo director general de Petróleos del Perú. Entre tanto, el Expreso de Ecuador destaca: una agresión a plena luz expone la indolencia social. En Nacional de Venezuela, las declaraciones de Díaz Ayuso, que rechaza la propuesta de control de precios de España como el que aplicó Chávez en Venezuela, estableciendo que no queremos esto en España. Entre otros de los titulares, Petro pidió a Maduro que sea garante en la negociación con el ELN, mientras que la justicia argentina ordena definir cuál va a ser la situación de los tripulantes del avión de Entrasur. Entre tanto, el diario Libre de la República Dominicana destaca en portada: presidente Abinader dio luz verde a plan de Barrick Gold, aunque con condiciones. Y la prensa de Nicaragua titula que Reina Rueda va por la reelección de Managua. La alcaldesa agradece el apoyo de Ortega Murillo y la confianza de sus electores, mientras que Miguel Mendoza cumple ya 450 días en la cárcel. Entre tanto, el Correo de Bolivia destaca hoy: condenan a 8 años de cárcel a exministro Caracayo por soborno. Por su parte, el Diario de México titula que desmantelan en Estados Unidos una red que transportaba a migrantes en maletas, mientras que, entre otras de las noticias, una nueva alerta por una nueva modalidad de fraude llamada la valija del tesoro. Los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de la información deportiva. Tenemos jornada de Champions. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos tremendos partidazos en la segunda jornada de 6. Y es que el Bayern Múnich demostró por qué es uno de los equipos más potentes en su delantera, venciendo al Fútbol Club Barcelona 2-0. Pero no solamente perdió el Fútbol Club Barcelona, sino también otro equipo español, el Atlético Madrid, ante el Bayer Leverkusen por el mismo marcador, 2-0. Y para hoy tendremos al Sevilla y al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Continúa la Champions. Continuamos